soy Rulana y el Ogronte. No solo porque sí, porque es educativo y lo podría leer cualquier persona. A mí me gustó Cuento con Ogro y Princesa. Me gusta porque aparece una princesa y también aparece un ogro que quería cocinar a una princesa para pasar a la princesa. Mi cuento favorito es El gato con botas, porque me gusta cuando el ogro se convierte en ratón y el gato se lo come. A mí me gusta el cuento de Urana y el Ogronte, porque el Ogronte es muy grande.